a negar que sin ti vivo en soledad. Tu amor me da felicidad. No puedo negar. No puedo negar que eso es todo lo que quiero. Mi pedacito del cielo. No puedo negar. Mi cuento de hada, mi fantasía, amor, te necesito para poder vivir. Yo soy un enamorado de alma transparente, loco ilusionado, medio inconsecuente, caso complicado de entender. Es tu amor. Solo me hace entender.